Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 8 de agosto de 2016 llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles, los ojitos sonrientes de la radio, Luis Herloyo. ¡Mua! Vamos, Luis, vamos, que eres único e inigualable, como lo decíamos al principio del programa. Y abriendo la ventana, Enza García, con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuche. ¡Cántalo!, nos dice Ronald Borjas, con este sabroso tema que también invita al ánimo, al optimismo. Así que a elevar nuestras vibraciones con un pensamiento positivo. Los cambios empiezan por nosotros mismos y tiene que ver con la actitud que asumimos ante los riesgos de la vida. Ante los retos de la vida, ante los problemas de la vida. Existen dos modos de asumir los problemas: o convertirnos en víctimas y esperar a que venga un Mesías a salvarnos. Y, señores, como dice el viejo refrán, ayúdate que yo te ayudaré. Si uno no se ayuda, el Mesías no viene. ¿Ok? Y la otra es, bueno, decir, bueno, señores, ¿qué recursos tengo? ¿Qué puedo hacer para mejorar, para cambiar esta situación? ¿Qué puedo aprender yo de todo esto? Así que vamos con la vibra bien elevada y con la mejor de las energías a comentar las informaciones de las últimas horas, las informaciones del fin de semana. Bueno, en primer lugar, pues, quería comentarles el acto inaugural de los Juegos Olímpicos de Río 2016. En mi opinión muy personal, el acto fue hermosísimo. No tuvo la fastuosidad de las Olimpiadas de Beijing. Pienso yo que eso es imposible de superar, como en su momento tuvieron que pasar muchas lunas. Tuvo que llegar Beijing para superar aquella inauguración fabulosa de las Olimpiadas de la Unión Soviética en los años 80. No, Luiger, tú no habías nacido, pero eso fue, ellos, los rusos, los soviéticos, fueron los primeros en crear las pizarras humanas. Era un estadio gigantesco y todo un ala era una pizarra humana que hacía diseños, hacía dibujos. Eso volvió loco a Tutti Limundachi, además de la gran cantidad de bailes rusos. Hacían tapices con personas, hacían tapices con figuras hermosísimas en la grama. Fue algo, yo me acuerdo que lo tuve grabado en Betamax muchos años, y en casa era el comentario: no, como Moscú ninguna. Vino la inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing, que en lo personal me los lloré completico, porque mi padre tenía poco tiempo de fallecido y él se emocionaba mucho con las inauguraciones de los Juegos Olímpicos, y al ver esa belleza, esa fastuosidad, era que yo lloraba y yo decía: ¡ay, mi papá lo estaría disfrutando tanto! Y Randall me decía: tranquila, que desde donde está lo debe estar disfrutando. Y yo: llora que te llora. Pero bueno, y de verdad, yo pensaba que superar a Moscú era difícil. Beijing realmente lo hizo. Y Brasil no contó ni con la fastuosidad de Moscú, ni la fastuosidad de Beijing, ni la fastuosidad de Londres, pero demostró que con sencillez se pueden hacer cosas realmente hermosas. Yo lo pudiera comparar con esas obras de arte japonesas, ¿no? El arte tradicional japonés o chino, que bueno, que son fondos en blanco, pero que los pocos detalles que tienen son tan hermosos, son tan delicados, son tan poéticos, que te arrebatan el corazón. Así veo, así sentí yo esta inauguración de los Juegos Olímpicos. Contó con la delicadeza del Bossa Nova. El espíritu del Bossa Nova se expresó en esta inauguración de los Juegos Olímpicos. Lástima que esta inauguración de los Juegos Olímpicos de Río se viera empañada por dos cosas, ¿no? La primera, me daba impotencia y me daba rabia ver cómo un dictador, cómo le traicionaron de esa forma, como un traidor, porque él era el vicepresidente de Dilma, como un traidor, como Michel Temer, terminó saboreando las mieles de un trabajo que llevó años, porque Río es sede de los Juegos Olímpicos gracias a Luis Ignacio Lula da Silva, y la que se aguantó el macán de buscar los reales, de la organización, de la producción, de esa maravilla que fue la inauguración de las Olimpiadas, fue Dilma Rousseff. y que esos desgraciados terminaran saboreando las mieles, ¿no? Cosa que, bueno, de un poquito de refrescó el abucheo masivo que recibió Michel Temer cuando tuvo que abrir la boca para declarar inaugurados los Juegos Olímpicos. El estadio lo pitaron, aunque bueno, ya se esperaba eso, por eso el discurso fue corto. Los Juegos Olímpicos están inaugurados, fue lo único que dijo Temer, y le bajaron el volumen al ambiente en la transmisión internacional para que la pita que le dieron a Michel Temer no se escuchara tanto, pero se escuchó, ¿no? Muy bonito el mensaje ecologista, el mensaje conservacionista. Fue hermoso cuando transformaron los 6 aros olímpicos en árboles, ¿no? Y que esos 6 aros después se reflejaban en forma de fuegos artificiales en el cielo. El pebetero fue un sueño. La otra cosa que a mi juicio, y después comentando con amigos y en las redes sociales también, oye, eso fue colectivo. Lo otro que empañó, a mi juicio, la inauguración de los Juegos Olímpicos fueron los comentarios insulsos y chistes de mal gusto de los comentaristas de TVS. Mira, yo no formo parte del club de que se la pasa tirándole a TVS. Yo no tengo nada en contra de Winston Vallenilla, pero de verdad que los comentaristas de TVS, llegó un momento que yo me preguntaba si estaban sobrios, porque no era normal lo que se estaba escuchando allí. Para dar una pequeña muestra, va pasando España, y bueno, ahí están, mamitas ricas españolas, mira cómo saludan, con qué ánimo, con qué alegría, ¡viva España, la madre patria! ¿Qué pasó? España no es nuestra madre patria. O sea, nosotros nos independizamos hace mucho. Que eso, España, la madre patria, yo le. Y cuando va la delegación de Portugal, lo mismo, los portugueses estaban emocionados. Es verdad, puede que haya un lazo afectivo importante entre Portugal y Brasil. De hecho, Río de Janeiro fue la capital del Imperio Portugués, porque el rey de Portugal se mudó a vivir a Brasil y montó la corte en Brasil. Quizás. Como también con muchos de nosotros, vamos a estar claros, a que venezolano no ha bailado y le gusta el paso doble, vamos a estar claros. O sea, tampoco es que nosotros odiamos España y la cultura española, pero allá sí que es la madre patria, bueno, entonces ahí están. ¡Ay, cómo aplauden a la delegación portuguesa! Claro, porque es que Portugal es la madre patria de Brasil, como España es nuestra madre patria, y olé. Bueno, ¿qué? Ahí hay un problema ideológico. Va la delegación de Polonia, y ahí viene Polonia. Ay, no. A mí de Polonia lo que me gustan son las salchichas polacas. ¡Qué ricas las salchichas polacas! Y las salchichas polacas, entonces llamando salchicha a la delegación polaca, que de paso, tremendo chinazo. Porque que un hombre diga, ay, no, a mí lo que me gusta son las salchichas polacas, por Dios. Bueno, aparte de eso, ¿cuál fue otra? Había alguien invitado en el estudio de apellido Fumado. Entonces, y mire, ¿cómo es que te llamas tú? No sé qué cosa, Fumado. ¡Ah! ¡Fumado! ¡Fuma 3! ¡Fuma 4! ¡Fuma 5! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí está el fumador del estudio. Qué vergüenza con la visita, porque estaba de paso un funcionario de la Embajada de Brasil. Otra cosa, ¿cuándo va a hablar Michel Temer? Entonces, bueno, ahora va a hablar el presidente en ejercicio de Brasil. ¡Ese es un dictador! ¡Es un dictador! ¿Cómo tú lo vas a llamar el presidente de Brasil, el presidente en ejercicio? Entiendo que había un funcionario de la Embajada de Brasil allí. Lo puedo entender. Y de repente, a petición de la Embajada, o por respeto a ese funcionario, que es funcionario de Temer, tampoco va a decir, ahí está el dictador Michel Temer, ¡fuerza, Dilma! Ok, no lo digas. Pero sencillamente habla, bueno, ahora va a hablar Michel Temer, pero no digas el presidente en ejercicio. Pero bueno, eso es lo más justificable. Otra barbaridad. Exacto. Ah, claro. Es lo que me dice Luiller, hacer con Temer lo mismo que hace la oposición con Maduro, que dice, no, Maduro, pero no lo llama presidente. Pero bueno, otra de las cosas que, bueno, no todo el mundo habla inglés. Pero la vida nos va llevando a tener ciertos conocimientos del idioma. Resulta que o el traductor simultáneo estaba borracho, o no tenían traductor simultáneo y uno se puso a jugar al traductor simultáneo. La suerte de estos Juegos Olímpicos es que el portugués se parece tanto al español, y como los juegos estaban, y como el audio era en inglés, francés y portugués, cuando hablaban en portugués uno entendía. Pero cuando habla el presidente del Comité Olímpico Internacional, él dice que en un mundo donde el egoísmo campea por todos lados, en dos platos, egoísmo en inglés es selfishness, egoísmo. Una persona egoísta es selfish. Pues bien, el traductor de TVs tradujo. Cuando dice el presidente, cuando dice el representante del Comité Olímpico Internacional, en un mundo donde el egoísmo se encuentra por todos lados, el traductor de TVs dijo, en un mundo donde la gente se anda tomando selfies por doquier. En un mundo donde la gente se está tomando selfies por doquier, es decir, confundió selfishness, egoísmo, con selfies, que es la autofoto. Como decía un buen amigo mío, caramba, este se graduó con honores en Open English. ¡Éxito! Señores, es la televisora del Estado. Entonces, ¿cómo? Entonces, bueno, se burlaban de los nombres de los países. Se morboseaban a las atletas bonitas. Se burlaban del apellido de uno de los presentes con el fuma 2, fuma 3, fuma 4, fuma 5, fuma 6. Compararon a los atletas de Polonia, los llamaron salchichas. Lanzaron que España es nuestra madre patria y que Brasil es la madre, y que Portugal es la madre patria de Brasil. De verdad que si no hubiera sido por Michel Temer y los comentaristas de TVs y sus chistes de mal gusto y sus comentarios fuera de lugar, hubieran sido unas horas mágicas las de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río, que fueron de verdad hermosísimos. Entonces, bueno, cuando fue a jugar a la selección vino tinto, fue que yo respiré hondo y dije, vamos a ver con qué van a salir estos hoy. Pero no, o sea, cuando fue a jugar a nuestra selección de baloncesto, se portaron bien, debe ser que les jalaron las orejas, quizás fue que se tomaron unos cocuyes o unas cervezas artesanales antes de salir al aire y estaban zaratacos, porque una persona sobria no suelta tanta barbaridad como la que soltaron esos señores allí. Entonces, bueno, no es que uno no apoye a TVs aquí jamás. Yo sé, yo nunca me he metido en el coro de los que atacan a TVs o atacan a Winston. Hay que reconocer que la calidad de las imágenes fue maravillosa, ¿no? Le están dando una excelente cobertura a los Juegos Olímpicos, pero por favor, búsquense buenos comentaristas. Yo no creo que todos los comentaristas deportivos sean brutos. Yo no creo que todos los comentaristas deportivos sean frívolos. Debe haber algún comentarista deportivo bueno, me imagino. Y deben haber comentaristas deportivos especializados en disciplinas deportivas. Porque otra de las cosas que lanzaron en una competencia de remo, bueno, y aquí están remando en el lago. Entonces alguien corrigió y dijo, señores, se dice pista. Entonces no puede ser que un comentarista deportivo no sepa, quizás Enza García, que es medio analfabestia en deportes, quizás es probable que yo no lo sepa. Que a eso se le dice pista, pero se supone que un comentarista deportivo sí. Entonces, bueno, esperemos que para los próximos Juegos Olímpicos poder disfrutar de un acto inaugural, o sin ir más lejos, que les pongan el alcoholímetro a los comentaristas de TV para el acto de clausura, para que no suelten barbaridades como las que soltaron en el acto inaugural, de verdad. Bueno, también, bueno, se dieron informaciones el viernes, se dieron informaciones durante el fin de semana, que las iremos comentando. Ya se acerca el momento de ir a la pausa. Y bueno, antes de ir a la pausa, queremos también enviarle aquí un saludo solidario a un buen amigo de Alba Ciudad, un buen amigo personal, el profesor Ali Ramón Rojas Olaya. Él fue rector de la Universidad Católica Santa Rosa. Él es el director de la Coral Hugo Chávez. Está aquí, ¿no? También es profesor del Instituto de la Universidad Pedagógica Experimental Libertadora, que es la sede de Caracas. Y es un buen amigo y es tremendo camarada, un gran revolucionario. el sábado en un accidente automovilístico fallecieron su papá, su mamá y dos tías. Prácticamente se le fue la familia en ese terrible accidente. El carro se precipitó al vacío en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho a la altura de Araguaney. Y de verdad desde aquí queremos extenderle un abrazo cariñoso y toda nuestra solidaridad a nuestro buen amigo Ali Ramón Rojas Olaya, que en un parpadeo perdió a sus padres, tías y vio. O sea, y es terrible. Si perder a uno solo duele, imagínense los dos y de esa forma tan brusca. Consuelo que puede quedar es que los viejitos se fueron juntos y uno no tuvo que pasar por el dolor de perder a su compañero de toda la vida. Desde aquí, querido Ali, un gran abrazo. Y bueno, son las 10:24 minutos, nos toca hacer una pausa y este tema se lo dedicamos a Michelle Temer, que caramba, que los carteles de Fuera Temer se encuentran por todos lados en Río y bastantes protestas que hay, eso sí, respetando los Juegos Olímpicos. No se pusieron a hacer guarimbas, porque los pueblos, la izquierda, no hacen ese tipo de cosas, pero sí están elevando su voz. Este tema, dedicado a Michelle Temer, lo escribió Chico Buarque, se lo dedicó a los dictadores que padeció Brasil hasta bien entrada la década de los 80, pues ahora nosotros se lo dedicamos a Michelle Temer. A pesar de você, a pesar de ti. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, amanhã outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você... você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presenta la historia de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos del año 1948 se realizaron en Londres, a pesar de la neutralidad asumida por el Comité Olímpico Internacional, que excluyeron a las delegaciones de Japón y Alemania por considerarlos agresores de la guerra que acababa de terminar. Estos Juegos se caracterizaron por la gran austeridad generada por el largo conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, eso no fue objeto para que los atletas y espectadores se colmaran de júbilo al ver pasar la antorcha olímpica por la pista atlética del estadio londinense, portada por el gran atleta británico John Mark. La falta de organización fue evidente, seguramente todo enmarcado dentro de la crisis de la posguerra. Errores como la colocación incorrecta de las vallas en los 400 metros o terminar la carrera de los 10.000 metros después que los atletas habían recorrido 10.400 fueron parte de los principales desaciertos de los jueces y organizadores del evento. La figura de esta justa fue la holandesa Fanny Cohen, quien casada y con dos hijos ganó las pruebas de 100 y 200 metros planos, 800 metros con obstáculos y los relevos de 4x100. También el atleta de Checoslovaquia, Emil Zapatek, apodado la locomotora humana, ganó la prueba de 10.000 metros, derrotando al campeón del mundo de la modalidad, el atleta finlandés Ville Heino, quien debido al gran ritmo de competición tuvo que abandonar la prueba. Los atletas de raza negra comenzaron a demostrar su poderío en las pruebas de velocidad 100, 400 y 800 metros planos y relevos de 4x100. Sin embargo, un atleta blanco estadounidense consiguió quebrar la hegemonía negra en los 200 metros planos. Vale destacar que en Londres 1948 participó el ciclista nacido en el estado Trujillo, Julio César León, quien quedó en el cuarto lugar, escapándosele de las manos la medalla de bronce cuando faltaban tan solo 5 metros para finalizar la carrera. Y de esta manera Venezuela acudió por primera vez a la máxima cita del deporte universal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos deporte. Somos deporte. Somos cultura. Somos... ¿Sabía usted que Juan Vicente Torrealba es un venezolano universal designado como una de las 100 personalidades latinoamericanas más destacadas del siglo XX? En Xalapa, capital del estado de Veracruz, en México, una calle, un parque y una plaza llevan el nombre de este gran músico venezolano. Juan Vicente Torrealba suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Cultivemos nuestra cultura. El Cocuy fue declarado como Patrimonio Nacional, Ancestral y Cultural de la Nación por la Asamblea Nacional el 15 de noviembre del año 2005. Es el licor más popular de la región occidental del país. En la antigüedad, los indígenas utilizaban su extracto para elaborar bebidas con fines medicinales y las hojas para construir sus casas de bahareque, hamacas y artesanías en general. La planta xerófila agave cocuy nace en forma silvestre en regiones áridas y de la cual se extraen el pringote, que es el primer líquido que se saca y tiene propiedades terapéuticas con 35 y 70 grados de alcohol.

disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y nos informa Gumercindo Vitriago Labradora, que le mandamos un gran abrazo. Venezolana Alejandra Benítez ganó su primer combate en Río 2016. La venezolana Alejandra Benítez ganó su primer combate en el sable de esgrima de los Juegos Olímpicos Río 2016 con un marcador 15-11. Excelente, adelante nuestra guerrera Alejandra Benítez. Y también nos escribe Gumercindo: eso es un asco, esto es una caterva de alacranes que deseaban el poder. Díganme ustedes si esto no es para enjuiciar a este traidor y a su tribu de ladrones. Y cuelgo un enlace de la Radio del Sur. Oye, pero esto cambió. Entonces cambió. De la Radio del Sur, es una información sobre, aquí está, expresidente de Odebrecht culpa a Michel Temer de corrupción. El expresidente de la compañía brasileña Odebrecht, Marcelo Odebrecht, acusado por el caso Petrobras, señaló durante una declaración ante la justicia de Brasil que Michel Temer es uno de los beneficiados de la red de corrupción dentro del estatal. El empresario intenta negociar una reducción de su condena y en una de sus interpelaciones aseguró haberse reunido con el presidente golpista de Brasil en 2014 para convenir una donación de 10 millones de reales, es decir, 3,1 millones de dólares a la campaña de Temer. Odebrecht dijo que en el encuentro participó además Eliseo Padilla, actual ministro de Presidencia, y se dio en el Palacio de Dujaburú, residencia oficial de la vicepresidencia brasileña, cargo que ocupaba Temer antes de la suspensión temporal de la mandataria Dilma Rousseff por el juicio político en su contra. Precisó que del monto entregado, 4 millones de reales, 1,26 millones de dólares, fueron para Padilla, y 6 millones de reales, unos 1,89 millones de dólares, para Paulo Skaff, presidente de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, quien para entonces era candidato al gobierno de Sao Paulo. ¿Qué tal? Bueno, ahí está la joyita de Michel Temer. Bueno, informaciones importantes, tanto de, me informó Goyo, que Movistar rebajó, volvió a las tarifas anteriores, terminó acatando el delineamiento de Conatel, y lo mismo ha ocurrido con Digitel. Lástima que esto no esté ocurriendo con los camioneteros, ¿no? Fíjense ustedes, Conatel, el Estado puede multar a las telefónicas, a las teleoperadoras, así que bueno, ustedes desacatan, a ustedes se les multa, a ustedes se les retira la concesión. Me pregunto, ¿no existirá algún tipo de recursos para multar a las líneas de transporte colectivo que no acaten la suspensión del aumento del pasaje? Oye, vale, porque uno se cansa. Estuve peleando toda la semana pasada y no puede ser que uno arranque el lunes cansado cuando te subes en una camioneta, porque te subes en una camioneta y el camionetero te tiene pegado un periódico viejo de antes de la suspensión diciendo que el aumento es legal y que está en gaceta. Que nos metan el dedo en la boca a todos. Y uno se cansa porque uno protesta, uno les paga el pasaje justo, uno les responde, pero uno dice, caramba, iban a ser 15 días así. 15 días así porque estos degenerados no les da la gana acatar un lineamiento, no solo del Estado, sino también del presidente de los transportistas. Y entonces, oye, vale, la sensación de orfandad es impresionante. Pero dice, conchale, entonces, bueno, es pelear una semana más para que al final a uno le sigan cobrando los 45, a uno le terminen cobrando los 45 bolívares dentro de una semana. ¿Pero por qué está ocurriendo esto? Esto está ocurriendo porque hubo un aumento que nunca salió en Gaceta, que nunca se aprobó, de 20 bolívares, y nosotros nos quejamos, protestamos, y al final lo impusieron de facto. Que cuando vino el aumento, lo hicieron calculado en función. El pasaje de 15 lo subimos a tanto. ¡No! ¿Cómo se nota que los funcionarios vinculados con el transporte no agarran transporte público, no agarran transporte colectivo? Eso fue un aumento que nos metieron por las malas. En ningún momento hubo defensa del usuario. Y bueno, ya está ese precedente y lo están siguiendo. Me pregunto, ¿habrá algún tipo de mecanismo que me parece que deberían pensárselo, ¿no? ¿Algún tipo de mecanismo para que los usuarios denunciemos a las líneas de transporte y éstas sean multadas? ¿Se podrá multar? ¿Existirá dentro alguna normativa, alguna legislación que multe a los transportistas colectivos cuando violan la ley, cuando violan una dirección del Estado? Me pregunto, de verdad, porque no puede ser que esta cuerda, esta catajarra de mafiosos tengan al Estado agarrado por el pescuezo y nos tengan a todos nosotros agarrados por el pescuezo. Y cuando hablo de una catajarra de mafiosos, yo no estoy hablando de los avances, estoy hablando de los dueños de las unidades o de la gran parte de los dueños. Porque a la hora de la chiquita, los avances, con quien siempre me he solidarizado, son víctimas de estas personas. Fíjense ustedes, hace tiempo un transportista, ¿verdad? Me dio esta carta y la voy a leer y se las voy a leer por las diferentes dinámicas del programa. Pues de verdad me había sido difícil porque no me daba tiempo de leerlo. Vine varias veces con la carta y la dinámica no me permitió leerla, o se me olvidaba. Y mira, esta mañana decidí tomarla para que ustedes conozcan la realidad de los avances. Y de repente uno puede entender que hay avances que estén cobrando desde ya los 45 bolívares porque realmente los tienen agarrados por el cuello. Pero de todos modos, se está desacatando a una ley. Entonces, ya va, no castiguemos a los avances, castiguemos a los que extorsionan y explotan a los avances. Caracas, 28 de abril, imagínate tú la cantidad de tiempo que yo tuve esta carta en mis manos. Caracas, 28 de abril de 2016, Alba Ciudad 26.3 FM, señor Enza García. Nos dirigimos a usted reiterándole un saludo revolucionario y de hermandad de parte de los profesionales del volante que elaboramos en las unidades de transporte público en las rutas del oeste de la ciudad capital, desde Antímano, Montalbán, La India, Paraíso, Quinta Crespo, Avenida Baral, Capitolio, Esquina de Salas, Avenida Lecuna, Parque Central, Avenida Universidad, Avenida México, Avenida San Martín y La Vega. La presente es para denunciar los atropellos de los cuales somos víctimas, los avances o profesionales del volante de estas rutas por parte de la Asociación Civil Unión Conductores del Oeste, UCO, representada por su junta directiva y dueños de la unidad inscritas en dicha organización. Los señores se han dado a la tarea de crear un tabulador de guardia o alquileres de unidades para los avances o profesionales del volante que elaboramos en estas rutas. Tabulador que no fue discutido con nosotros como choferes que somos de las mismas y no teniendo como árbitro una representación de los entes gubernamentales para así equilibrar los costos de las guardias, evaluar las unidades y así clasificarlas. Somos explotados con las extravagantes guardias que hay que pagar. Dejamos de ejemplo los pagos que hay que realizar a diario para trabajar con las unidades. Escuchen bien. Unidades de 32 puestos deben pagar 19 mil bolívares diarios de lunes a viernes. Y los fines de semana, 17 mil bolívares, que al mes los avances tendrían que pagar 554 mil bolívares mensuales por el derecho de manejar esa unidad de transporte. Entonces entiendo también por qué hay avances que se hacen los locos con la congelación, con el congelamiento del pasaje, porque esto es de abril. No me quiero imaginar en cuánto habrán subido por los diferentes aumentos de sueldo y todo esto, en cuánto le habrán subido el derecho a manejar las unidades, a los avances. Unidades de 28 puestos deben pagar 17 mil bolívares diarios de lunes a viernes y los fines de semana 15 mil, que al mes serían 494 mil y en 10 meses 4.940.000 bolívares fuertes. Las unidades de 24 puestos deben pagar 15 mil bolívares diarios de lunes a viernes y los fines de semana 13 mil bolívares diarios, que al mes serían 434 mil bolívares fuertes y en 10 meses 4.340.000 bolívares fuertes. Cabe destacar que esos montos varían, ya que vienen aumentos de pasajes próximamente y eso crearía variantes en las guardias o alquileres de las unidades. Ya ellos, estos avances que mandan esta carta, ya lo están previendo, ¿no? aparte de todo esto, esta cantidad de tickets, está la cantidad de tickets estudiantiles que exigen los dueños de las unidades de manera diaria. También tenemos que pagar finanza a la línea que varían. En estos momentos se está pagando 3.700 bolívares fuertes y somos más de 700 avances. Y cuidado si nos quedamos cortos en los cálculos. Ese dinero supuestamente va para gastos administrativos y pagos de retiros de choferes que se han ido yendo de la línea. Pero irónicamente son más altos los gastos administrativos que los pagos de retiros. Que dicho sea de paso, si un avance se retira, tiene que esperar y anotarse en una lista para que le puedan pagar, que eso lleva hasta 3 años y más de espera. Pero si te trazas en el pago de la finanza, te multan y te ponen un recargo por encima de los 1.000 bolívares fuertes, más lo que haya salido la finanza, y si no debes 2 finanzas, te suspenden, violentando nuestro derecho al trabajo y violentando los derechos de nuestros hijos a la alimentación y educación, sin contar con los otros delitos que implica el estar suspendido o excluido laboralmente de cualquier empleo. Nos gustaría saber si el señor Eric Zuleta, presidente de la Federación Venezolana de Transporte, quien dijo que se suspendía el aumento por 15 días, cosa que no se está ejecutando, está al tanto de esta cantidad de dinero que ganan los dueños de unidades y las irregularidades que en la gran mayoría de las organizaciones del transporte público están sucediendo. Pero la respuesta es simple, desde luego que lo sabe, ya que es dueño de unidades y representa los intereses de los dueños de las unidades. También quitaron el día de parada para poner a trabajar a las unidades y eso nos perjudica a todos los avances y desde luego a la contaminación ambiental. Queremos con la ayuda política conformar una organización sindical que represente a los profesionales del volante, que luchen por nuestros derechos laborales y sociales y que no sean, como dicen, los dueños de las unidades, que nosotros somos trabajadores por destajo y que nadie se gana 2.000 o 3.000 bolívares diarios. Pero debemos recordar que eso hoy en día no es dinero cuando trabajas un día sí y otro no, y que muchos de nosotros no podemos hacer colas por falta de tiempo y tenemos que comprar todo más caro. Cuando hay días de parada, los avances tenemos que hacerle mecánica a las unidades, como graduar frenos, desmontar y montar cauchos y todo lo que tenga que ver con la mecánica. ¿Quién nos paga eso? Nadie. Y tenemos también que pagar el estacionamiento y el lavado de las unidades como si fuera poco. Solicitamos se intervenga y se revisen las líneas. Nos hacemos solidarios con esta petición. Corremos el riesgo de que si hablamos podemos salir excluidos de la organización e incluso cerrarnos las puertas en otras organizaciones de transporte. Para colmo de males, ahora sacaron una camisa nueva que quieren venderles a los conductores en 12.000 bolívares. Atentamente, profesionales del volante de las líneas que cubren la Unión, la Asociación Civil Unión de Conductores del Oeste. Esta es la realidad de los avances, señores. Esto es inhumano. Exhortamos a las autoridades a que tomen cartas en el asunto, que intervengan las líneas de transporte, porque son controladas la mayoría de ellas. La mayoría de ellas. También hay dueños de unidades que son decentes, que son los dueños de una unidad, que ellos mismos la trabajan, o de 2 unidades. Pero tenemos unos mafiosos que te tienen 10, 20, 30 unidades que están reunidos en gremios, en líneas, que explotan a los avances y explotan al pueblo venezolano. Hay un desacato por parte de las líneas del transporte de la orden de suspensión del aumento por 15 días. Me parece que es la oportunidad de oro para que el Estado intervenga las líneas de transporte y se haga justicia tanto con los avances como con los usuarios y las usuarias. Vamos a leer mensajes de Twitter. Y nos escribe María Moros. Hago un llamado a los entes encargados del mantenimiento del cementerio El Junquito, de Siria desde hace meses, dice Juan Guirola. Nuestro presidente obrero está trabajando y su equipo honesto lo acompaña en esta batalla. Apoyemos con nuestra Contraloría. Estoy de acuerdo contigo, Juan. Vamos a retuitear. Dice Juan Guirola, Formación Socialista Bolivariana es el arma porque se está demostrando con mucha hambre y muerte que el capitalismo fracasó. Los pseudo falsos dirigentes de la derecha golpista capitalista llaman a la calle a sus borregos. Ellos se resguardan. Dice Mario de Jesús Pérez, ¿por qué nuestro país, Venezuela, no tiene un canal educativo transmitiendo en su sede las 24 horas? Bueno, la sede del ministerio realmente no sé, pero canales educativos hay. Está un 23 TV, que es un canal educativo para los, o sea, un canal educativo para los niños, esta Conciencia TV. Son canales educativos que están segmentados por especialidad, ya sea niños, ya sea ciencias, ¿no? Existen dentro de la TDA. Dice Mario de Jesús Pérez, ¿por qué no hay un programa de concursos educativos del Estado? ¿Será que no hay material para hacerlo? Eso es una triste verdad. Bueno, sería interesante hacer un programa de concursos como se hacía anteriormente en las televisoras privadas, programas como Viva la Juventud, programas como Mundo de Sonrisas, que yo lo veía cuando era niña, que lo llevaban Angie y Luis Augusto Romero Arias Pillete. ¡Pum, pum, pum, pum! Se me cayó la cédula, ¿no? Dice Juan Guirola, Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana, marcó la historia de Cuba y América Latina. Dice Juan Guirola, en las competencias donde Venezuela participaba casi no eran transmitidas, otro bloqueo mediático. Y Mario de Jesús Pérez, sobre los comentaristas de TVs en los actos, en el acto inaugural de los Juegos Olímpicos, un comentarista se debe al respeto y al conocimiento de su profesión. De lo contrario, escucharemos todo tipo de barbaridades. Y nos dice Alejandra Benítez, Mario Jesús Pérez. Alejandro Benítez cayó en ronda de 32 ante la húngara 15-14 en el sable femenino. Bueno, nada, adelante, adelante, delegación de Venezuela. Aquí estamos apoyándolos. Son las 10:53 minutos y bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, Venezuela, estamos apoyando a nuestra delegación. Me impresiona de verdad la mezquindad. Yo lo digo por mi cuenta de Facebook, ¿no? Yo tengo dos. Una en la que soy militante y soy militante política y bueno, donde no tengo ni a familiares ni amigos de oposición, ¿no? Y está lo que es la personal, que esa es la de la familia, la de los amigos, natal, donde no meto el tema político. Me llama mucho la atención porque las dos cuentas yo he estado apoyando a nuestra delegación. Vamos, Tricolor, vamos, Venezuela, te amo, Venezuela, adelante, Venezuela. Y de verdad que me llama la atención es que ninguna de mis amistades opositoras ha marcado un me gusta o ha posteado algo en apoyo a nuestra delegación. Qué triste. Y después dicen que aman a Venezuela. Pero bueno, señores, estamos nosotros apoyando a nuestra delegación. La mayor parte del pueblo venezolano está apoyando a nuestra delegación. Y a pesar de que nos difaman, a pesar de la guerra económica, a pesar del bloqueo financiero, Venezuela no está sola. Porque la verdad la conocen los pueblos. Y los pueblos del mundo nos acompañan. Y muchos gobiernos del mundo también. Vamos a la pausa con Carlos Puebla. Venezuela no está sola. El yanqui con su desvelo amenaza sangre fría. Y en esto de la energía ha puesto el grito en el cielo. Hacemos la nueva estrella sobre la ola. Venezuela no está sola, todos estamos con ella. Con ella.

11:07 de la mañana. Estamos escuchando a José Alejandro Delgado y este excelente tema, liberen a Prometeo y liberen también las imágenes de las competencias. No, Luis. Bueno, este es un chiste interno. Y liberen también las imágenes de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos de Río. Se encuentra con nosotros Luigino Bracci, bueno, él es compañero de acá de Alba Ciudad, amigo, bueno. Forma parte del alma de Alba Ciudad. Y él este fin de semana pasó algo, le pasó algo, le bloquearon Twitter, le bloqueó su cuenta porque colgó videos cortos de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Twitter le bloqueó la cuenta a petición o por orden del Comité Olímpico Internacional. O sea, no fue por orden de un particular que se... No. El Comité Olímpico Internacional, y bueno, la cuenta de Twitter Lubrio está suspendida por publicar imágenes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río. Bienvenido, Luigino, cuéntanos qué fue lo que pasó ahí. Hola, Enza, buenos días, ¿cómo estás? No, bueno, que como tú sabes, de la Twitter, desde hace algunos tiempos, desde algunos meses, ellos permiten subir videos cortos a las cuentas de uno. Son videos que ya de una vez vienen limitados, o sea, no puedes subir videos, antes eran de 40 segundos, hoy pues subieron el límite un poquito, pero no pueden ser más de 90 segundos los videos, okay. ¿No? Aprovechando un poco, bueno, oye, lo que estaba ocurriendo el día viernes, el inicio de las Olimpiadas, subí algunos videos, por ejemplo, subí el paso de la delegación venezolana, sí. Encabezada por Limardo, la bandera. Ahí la retuiteamos en el lo pusimos en Facebook por todos lados. Exactamente, subí ese video, subí otros videos cortos por la antorcha olímpica, subí, por ejemplo, la competencia de dos nadadores venezolanos que hubo el sábado, subí diferentes videos cortos, principalmente de lo que es la participación de atletas venezolanos y de cosas que nos interesan a los venezolanos en los Juegos Olímpicos, ¿no? El día sábado en la noche la cuenta fue suspendida y Twitter me informa por correo, me envía los correos por correo las razones de la suspensión, indica que el Comité Olímpico Internacional les había enviado unos correos a ellos indicándoles que estaba absolutamente prohibido ese tipo de materiales en Twitter. Y eso sí, quien toma la decisión de bloquear la cuenta, porque entonces no es simplemente que borren los videos, que debería ser, digamos, lo normal en estos casos. Que te lo notifiquen y que borren los videos, exactamente, pero te suspendieron la cuenta. Exactamente, borran los videos y me digan no lo hagas más porque, bueno, o sea, eso es ilegal, pues, o no lo permiten, ¿no? Sin embargo, la decisión fue simplemente una suspensión permanente, que es lo que me mandan en uno de los correos. Es permanente, o sea, que te castigaron por 3 días. ¿No? Uno de los correos dice su cuenta se ha suspendido de manera permanente debido a una infracción de política de derechos de autor de Twitter, ¿no? Cabe destacar, es una cuenta que tiene 8 años, yo la abrí en enero de 2008, tiene más de 133.000 tweets, todo eso desapareció de la red, ¿no? Bueno, algo bastante molesto, algo bastante doloroso, que un momento a otro, por una infracción que ellos en ningún momento están diciendo, no suban los videos, obviamente. Exacto, porque es algo que no lo publicaron, no era público y notorio, si la gente no lo sabe, pues... Exactamente, si hubiera alguna notificación de que, oye, no suban videos de las Olimpiadas, obviamente uno no lo sube, ¿no? Sin embargo, yo me enteré, lamentablemente, cuando recibí los correos del Comité Olímpico y de la empresa Twitter, y cuando ellos me notificaron que no, que ya la cuenta estaba suspendida de manera permanente. ¿Y te consta que eso fue a petición del Comité Olímpico? Ellos mandaron un correo, en los correos que mandaron uno, me lo mandaron en inglés, por supuesto. Puedo medio tratar de traducirlo aquí al vuelo, pero el correo dice más o menos, querido señor o señora, le estoy escribiendo, disculpa, esto es un correo enviado por el Comité Olímpico Internacional a la empresa Twitter, y la empresa Twitter, digamos, me lo mandó a mí, pues, también, pues. Le estoy escribiendo en nombre del Comité Olímpico Internacional. A través de nuestro sistema de monitoreos, el Comité Olímpico ha detectado que materiales en video de los Juegos Olímpicos de Río 2016 se están haciendo disponibles a través de su sitio web, twitter.com. Colocan los enlaces son, digamos, enlaces a mi cuenta okay. @alubrio. Y dicen, bueno, por favor note que el Comité Olímpico es el dueño de todos los derechos de los Juegos Olímpicos y de las propiedades olímpicas, y en particular el contenido audiovisual, etcétera, etcétera. Ese contenido no puede ser transmitido ni comunicado a través de Internet o de cualquier otro medio interactivo sin el La aprobación expresa y por escrito del Comité Olímpico. De es decir, sin pagar, de gratis. Sí, bueno, fíjate algo. Ha habido mucha controversia. Esto yo me puse a investigarlo después del día de ayer. Ha habido mucha controversia en lo que es las normas que el Comité Olímpico está colocando en Internet, ¿no? O sea, para lo que es el mostrar información de los Juegos Olímpicos en Internet. Por ejemplo, ellos tienen absolutamente prohibido cosas como los GIF animados, o sea, GIF animados de cualquier competencia olímpica, de cualquier cosa que ocurra durante las Olimpiadas, ellos tienen absolutamente prohibido que eso se muestre en Twitter. Aun cuando sí estamos viendo que eso se está mostrando. ¿Sí? Es allí que hay mucha discusión sobre si el bloqueo que se hizo contra mi cuenta fue algo selectivo, si fue algo político. Yo creo que tiene toda la pinta. Toma en cuenta que Twitter Venezuela a lo mejor fue el que te terminó bloqueando. Sí, y eso está en manos de un rabel, de una cosa así. No, Twitter no tiene oficinas en Venezuela. Okay. Eso también fue algo que... Okay. Bueno, que vemos algunas informaciones que no sé de dónde han salido, pero la realidad es que, y ese es otro tema de discusión, ¿no? Twitter no tiene oficinas en Venezuela. Igual que ninguna red social, ni Facebook, ninguna de ellas tienen oficinas en Venezuela, de tenerlas, uno podría tomar algún tipo de acción legal, pues de repente yo podría ir a Conatel, de repente yo podría ir al Sunde, de repente yo podría, bueno, no sé, poner una demanda en la fiscalía, etcétera, etcétera. Y no hablo solamente de casos como este, que de repente, bueno, es el bloqueo de una cuenta que... Oye, yo creo que fue censura, yo creo que fue una violación a la libertad de expresión, es mi opinión. Pero acuérdate también, Ensa, que han ocurrido cosas que son aún más graves, incluso recientemente, en las Guarimbas de 2014, acuérdate que una de las cosas bien lamentables que ocurrió fue que un montón de personas, que camaradas chavistas, les comenzaron a publicar su dirección, de la dirección de su casa, teléfonos. Y esas cuentas no las suspenden. No, entre otras cuentas fue la de Willy Colón, por decirte a alguien, que es una persona conocida, una persona pública. Públicamente en su cuenta él transmitía las direcciones físicas de un numeroso chavista llamando a agredirlos y nunca se le suspendió esa cuenta ni se le borraron esos tweets. El general Ángel Vivas, por darte otro ejemplo, el famoso que nosotros llamamos el Capitán Guaya, él desde su cuenta en Twitter, él llamaba a colocar las guayas y explicaba incluso que, cómo se hacía. Que le costaron la vida a varias personas, inclusive tanto a camaradas chavistas como a personas de la oposición, porque eso también hay que decirlo, varios motorizados que eran opositores murieron por esas guayas en Valencia, hay que decirlo, ¿no? Bueno, una gran cantidad de eso incluso lo habíamos documentado en un artículo en mi blog y en Maporrea y en varios lugares, de cómo durante las guarimbas se utilizaba Twitter para amedrentar principalmente a los chavistas, para amenazarlos de muerte. Al mismo presidente Nicolás Maduro lo amenazaron de muerte N cantidad de veces. Todos sabemos lo que ocurriría, por ejemplo, si en Estados Unidos alguien se atreve a amenazar al presidente de los Estados Unidos. ¿Vas preso? Sí, a los 5 minutos tienes el servicio secreto en tu cuenta. ¿Han metido preso? Yo me acuerdo que metieron preso un niño como de 16 años en los Estados Unidos por lanzar un tweet amenazando al presidente de los Estados Unidos. Exactamente, eso ya sabemos que es normal, amenazar no solo al presidente, a cualquier persona, amenazarle de muerte, causar suspensión de tu cuenta y tener a la policía allí en la puerta de tu casa en cuestión de minutos, ¿no? Lamentablemente, acá en Venezuela, y esa es una de... Yo quería canalizar un poco la discusión en este sentido, o sea, no es solo que me borraron mi cuenta, qué injusticia, ¿no? Sino el hecho de que nosotros, o sea, somos millones de personas que estamos usando redes sociales, empresas de redes sociales que están ubicadas fuera del país, en Estados Unidos, y no hay ninguna forma, digamos, de interceder entre ellas si se nos viola cualquier derecho. O sea, no solamente que nos bloqueen una cuenta, sino cosas realmente graves. Si el día de mañana, Dios no quiera, publican tu dirección de tu casa y dicen hay que atacar a Ensa García por chavista y publican la dirección de su casa, lamentablemente tú no puedes hacer otra cosa excepto darle al botoncito de reportar a ver si Twitter se conduele de ti, que en muchos casos, que en la gran mayoría de los casos no funciona. En la gran mayoría pero de los casos lo que pasa es que no uno no tiene la influencia del Comité Olímpico Internacional. No tienes ni el poder ni los 200 o 300 abogados que tienen ellos, ¿no? Vamos a estar claros. Pero eso es algo que hay que discutirlo. Porque, por ejemplo, en Brasil, algo que ocurrió recientemente fue que un juez de Brasil estaba investigando casos de narcotráfico. Le solicitó a la empresa WhatsApp información, porque esos narcotraficantes estaban utilizando WhatsApp para comunicarse. Le solicitó a la empresa WhatsApp información de ellos. La empresa WhatsApp se negó a darla, no respondió. Y él dio la orden de bloquear por varios días a WhatsApp en Brasil, ¿no? Por supuesto que eso causó un escándalo diciendo que, oye, Brasil está amenazando la libertad de expresión, no sé qué, pero no es que está amenazando la libertad de expresión. Es que vamos a estar claros, son empresas que están fuera de tu país, fuera de tu territorio, y no se están apegando a las leyes de tu país. Exacto. Cada país tiene su derecho a tener sus propias leyes, cada país tiene su sistema judicial. Si un país el día de mañana, si aquí el día de mañana publicaran la dirección de la casa de chavistas y empezaran a amenazarlos de muerte, y Venezuela en su legítimo derecho, en su legítima soberanía, decidiera bloquear a Twitter, ¿cuál sería la posición de cada uno de nosotros? Se está violando la libertad de expresión en Venezuela. Sería la dictadura. Claro. Y no, ese es un debate que hay que darlo. Eso no es una dictadura, eso es un ejercicio legítimo de la soberanía del país. Se está resguardando la vida de los ciudadanos. Exactamente. Entonces, eso es un debate que hay que darlo, porque, bueno, pienso yo, las empresas deberían estar establecidas. Si esas empresas van a ofrecer un servicio en nuestro país, pienso yo que ellas deberían estar establecidas acá, y pienso yo que debería ser posible que los organismos que existan acá puedan ejercer cualquier tipo de acción legal contra esas empresas si cometen algo ilegal, que es lo que ocurre en otros países. En España, por ejemplo, donde si está Twitter establecida, si en España publican la dirección de física de un español y lo amenazan de muerte, inmediatamente hay una demanda de un tribunal. O sea, la persona afectada puede ir a un tribunal, ese tribunal puede imponerle una sanción legal a Twitter y tiene que obedecer, pues, porque esa empresa está establecida allá. Aquí, lamentablemente, eso no ocurre. Y eso es algo, bueno, que tenemos que discutir, que tenemos que hablar, que tenemos que ver qué hacemos. Pues, pero no podemos, si el día de mañana algún ente público venezolano ordenaba bloquear Twitter porque Twitter no está obedeciendo nuestras leyes, no por este caso en específico, que en realidad, bueno, una relativamente una tontería. ¿Tú has visto que hayan publicado algo más de los Juegos Olímpicos en Twitter? Mira, ¿algo más en qué sentido? ¿Algún video? O sea, no, el motivo por el cual te suspendieron aquí. Mira, yo estoy viendo muchísimas personas publicando videos. Por ejemplo, Luis Carlos Díaz, que es un reconocido tuitero opositor, tiene allí un videíto, un gif animado de prácticamente el mismo que subí yo, de los muchachos el día de la inauguración de los Juegos. Los muchachos venezolanos tienen un gif animado allí, a pesar de que las propias leyes de la COI, del Comité Olímpico, dicen que eso está prohibido. Repito, es algo selectivo. Eso es muestra de que es algo selectivo, y eso es muestra también, Luigino, de que el trabajo que has venido realizando en las redes ha tenido impacto. Sí, bueno, esta mañana también veíamos cosas... Que te están censurando. Claro. Esta mañana veíamos cosas también tan desagradables, como que Andreína Pinto, la nadadora, había un tuitero diciendo: ojalá te ahogues, Andreína. No, o sea, llamando. Eso no se borra ni se castiga. Hemos visto, bueno, recientemente a Tibisay Lucena, la rectora del CNE. Oye, yo no quiero repetir lo que le han dicho a la rectora. Yo simplemente digo: quien tenga curiosidad, escriba en el buscador de Twitter, escriba Tibisay matar. Escriba esas dos palabras en el buscador de Twitter. Y va a haber una cantidad inmensa de tweets, de verdad, que no los voy a repetir acá. Porque eso no se puede decir ni a las 11 de la noche. Pues la forma tan desagradable como están llamando, no es solo insultarla, sino es que la están llamando a matar, le están deseando la muerte de un montón de formas posibles a una persona que, bueno, estés a favor o estés en contra de ella, ella es una mujer, es una dama, es una persona que hay que tener. Oye, tú puedes expresar todo, si no te gusta lo que ella está haciendo, bueno, puedes expresarlo, pero no llamar a asesinarla, no llamar a matarla, no llamar a que se muera de cáncer, ni a ningún hombre ni a nadie. Exactamente. O sea, se está ofendiendo la dignidad humana. Bueno, en mi opinión personal, a mí Twitter es una red social que me es sumamente antipática por tanto fascista, por tanto loco que he leído, y que no hay ningún tipo de control. Y es absurdo. Es absurdo que te bloqueen tu cuenta de Twitter, de donde han salido muchas verdades al mundo, porque tú te has dedicado a hacer un trabajo de desmontaje bastante efectivo, de desmontaje de las calumnias que en el mismo Twitter se han tejido en contra de Venezuela, ¿no? Entonces, oye, que te suspendan a ti tomando como excusa una dirección o una petición, una normatividad del Comité Olímpico Internacional, pero que no lo hagan con otras personas de oposición que están haciendo lo mismo, no le suspendan la cuenta, realmente despierta suspicacia. ¿Qué, en lo personal, qué piensas hacer? ¿Piensas hacer una nueva cuenta de Twitter? ¿Qué va? ¿Puedes abrir una nueva cuenta de Twitter, por ejemplo? Bueno, teóricamente puedo abrirla. Vamos a ver si lo hago o no, porque también uno... No, pues da rabia. Sí, da rabia. Además, que, bueno, Twitter también se ha estado llenando de robots, se ha estado llenando de... Vamos a ver, que eso es algo que ya pasando los días veremos qué hacemos. Igual yo he mandado varias apelaciones. Pues he mandado varias apelaciones a Twitter explicándole legalmente, porque aquí en Venezuela nada de lo que hice es ilegal. Aquí en Venezuela uno puede utilizar videos cortos para reseñar noticias. Eso está en la ley de derechos de autor, en el artículo 49, que se pueden utilizar fragmentos cortos de videos para reseñar noticias de actualidad. Eso está en la ley de derechos de autor, o sea, aquí nada de lo que dice es ilegal. Sin embargo, bueno, Twitter, y eso se lo argumenté a Twitter, veremos qué decidan ellos, porque lamentablemente ellos son una empresa privada, ellos decidirán lo que les da la gana y en realidad yo no tengo mayor... ¿Quiénes son los dueños de Twitter? Bueno, una serie de empresarios, no tengo ahorita los nombres. De hecho, la empresa de Twitter ha tenido problemas últimamente por aquello que uno conoce de las redes sociales. Las redes sociales, bueno, igual que cualquier empresa comercial, surge, dura un tiempo, después llega otra empresa que además... con nuevas cosas que la sustituyen, ¿no? Se dice, ¿quién se acuerda ahora del chat de Messenger? Sí, nadie. Exacto. ¿Quién se acuerda de ICQ? ¿O quién se acuerda de Hi5? ¿O quién se acuerda de tantas otras redes sociales que han habido y que, bueno, poco a poco pasaron de moda, ¿no? Vamos a decirlo así. Uh-huh. ¿No? Hoy día vemos, sobre todo en otros países, que Instagram y Facebook están llevándose a Twitter. Twitter está bajando muchísimo de usuarios. No, porque de verdad, Twitter a mí, no sé, es que es algo personal, no soporto Twitter. No, claro, no lo soporto. Un tema son los robots, que en casi todos los países se está llenando Twitter de robots y es más, son más los robots que los contenidos humanos que hay y eso también tiende a decepcionar un poco, ¿no? Muchos, los artistas están pasando todos a Instagram. Tú ves, la gran mayoría de los artistas, los músicos, ellos interactúan mucho por Instagram. Se está hablando mucho de que Google está a la venta, de que la va a comprar Microsoft, que la va a comprar Google, todavía no se sabe qué va a pasar allí. Y bueno, sea como sea, es parte de lo que es el capitalismo estadounidense, el imperialismo estadounidense, que muchas veces se utiliza para ellos imponen su sistema cultural a todos nosotros los latinoamericanos, los venezolanos, y bueno, nosotros también tenemos que empezar también a establecer nuestras propias redes, nuestras propias empresas, nuestros propios servicios de internet. Eso es algo que siempre hemos discutido. Sí. Bueno, de hecho han habido iniciativas de cuenta de redes tipo Facebook, creo que hay Argentina creó una, no sé qué, y o sea, ¿por qué no? Bueno, no ha calado, no entiendo. Bueno, sabes que todo esto requiere también de mercadeo, requiere también inversión, requiere muchas veces uno para meterse en una red social, uno tiene que ver que muchas, por lo menos en mi caso, yo me he metido en una red social solamente cuando todos mis amigos se han metido y yo ya veo que si quiero seguir en contacto con ellos, tengo que cambiar yo también, pues, ¿no? Claro. Pues si te pones a ver Messenger, desde Messenger hasta acá, Messenger, después ahorita tenemos Telegram, WhatsApp, etcétera, etcétera, pero prácticamente todos ofrecían más o menos lo mismo. Un chat, las caritas, los dibujitos, etcétera, etcétera. De repente alguno ofrece alguna que otra innovación, pero en la práctica son más o menos lo mismo. Uno tiende a estar más o menos donde estén la mayoría de los contactos de uno. Es así. Bueno, Luigino, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta media hora aquí en La Ventana. Y bueno, queda puesta la denuncia y a la reflexión. Claro. O sea, tenemos que abrir el debate de qué podemos permitir con Twitter, qué no podemos permitir con Twitter. O sea, y con las empresas en general que estén fuera del país, pero nos ofrezcan servicios a millones de personas. ¿Quién las regula, no? Oye, ¿y de dónde ha salido entonces ese mito de que detrás de Twitter está Ravel y el hijo de Ravel? No, eso se dijo en principio en un programa de venezolana de televisión, pero no, lo hemos averiguado muchas veces y no es verdad. Lo que no quita, por supuesto, que Ravel y su grupo tengan una influencia a través de La Patilla y a través de una serie de cuentas de Twitter, eso sí es completamente cierto, ¿no? Que ellos tienen una influencia. Cada vez que Ravel quiere imponer una matriz de opinión, él la impone. Y que bien lo hace, ¿no? Sí. Bueno, eso es complicidad... Mira, eso es un arma de la derecha. Twitter es un arma de la derecha, ¿cómo está claro? Sí, hay que reconocerlo. Es así. Bueno, Luigino, gracias por acompañarnos. Son las 11:25 minutos. Vamos a ir a la pausa y vamos con Servando y Florentino, el Alcaraván, tributo a Simón Díaz. La totuma en el corral y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Allá en mi pueblo, cuando pasa un alcaraván, se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale pa' allá, allá pa' afuera, porque no le gusta pelear. que fuiste tú, que si yo, que no, que si tú, te vieron que llevabas cafecito al morichal, y que pero en los maizales tus espigas reventaban. Y esa noche la luna se puso clarita, que hasta Pedro se pasa alguna caravana. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita, que hasta Pedro se asusta si pasa alguna caravana. El perico en el conuco, la totuma en el corral, y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Allá en mi pueblo, cuando pasa un alcaraván, se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale pa' allá, allá pa' afuera, porque no le gusta pelear. ¿Qué fuiste tú? Si yo, que no, que si tú, te vieron que llevabas cafecito al morichal, y que Pedro los maizales tus espigas reventaba. Y esa noche la luna se puso clarita, que hasta Pedro se pasa alguna caravana. Esa noche la luna se puso bonita, carita, que hasta Pedro se asusta si pasa alguna caravana. El perico en el conuco, la totuma en el corral, y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. @ Alba Ciudad. El informe del pueblo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, designó a Carlos Faría como nuevo ministro de Industria y Comercio en un anuncio realizado el 2 de agosto durante la entrega del Teatro Junín en Caracas. Profesional, joven venezolano, Carlos Faría como nuevo ministro de Industria y Comercio, para que venga con nuevos bríos, con nueva fuerza socialista, transformadora, productiva. Carlos Faría ha sido viceministro de Industria ya varios años, una gran experiencia tiene. El primer mandatario agregó que Néstor Reverol pasará a asumir el Ministerio de Relaciones Interiores y Ricardo Molina también fue designado como ministro de Transporte y Obras Públicas. Esto fue el informe del pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.

Interamericana de Venezuela firmó este viernes 9 convenios con empresas nacionales e internacionales para impulsar el desarrollo del arco minero del Orinoco en el Estado Bolívar como parte de la construcción de un modelo económico diversificado. La firma se realizó durante un acto desarrollado en el Auditorio Gastón Parra Luzardo del Banco Central de Venezuela en Caracas con el objetivo de activar el motor minería a través de las alianzas de las empresas mixtas en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero y Ecológico. En los acuerdos que garantiza la inversión extranjera, figura un contrato que establece la conformación de una empresa mixta entre el Estado venezolano y la Corporación FAOS, Compañía Anónima, para la exploración y explotación del yacimiento de tantalio niobio en el Estado Bolívar. También se firmó un contrato con la empresa de Gold Reserves de Canadá para la conformación de una empresa mixta que desarrollará actividades de exploración y explotación de oro y cobre a través del proyecto integral Brisas Cristinas en el kilómetro 88 del municipio Cifontes del Estado Bolívar. En esta empresa mixta, Venezuela tendrá participación accionaria nacional del 55%. El ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal, destacó que esta empresa demandante se convirtió en un socio estratégico para impulsar la inversión del arco minero del Orinoco en el Estado Bolívar. Pueden profundizar esta información, ¿no? Bueno, también se habla de proyectos ecológicos, porque por supuesto que los grupos ambientalistas están alarmados con esto. Y bueno, a través de los convenios suscritos se determinará el estado actual de las zonas donde se desarrollarán los nuevos proyectos con el objetivo de determinar su sustentabilidad ecológica. De hecho, bueno, se firmó, se prohibió expresamente el uso del mercurio en las actividades de la industria minera. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó este viernes el decreto que prohíbe el uso del mercurio en actividades propias de la industria minera. Se prohíbe absolutamente el uso del mercurio en las actividades conexas a la industria minera de Venezuela y que este decreto se cumpla a todas las instituciones, organizaciones y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, tenemos dos llamadas. Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días, Enzo, Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, escuchaba el último pedacito, porque estaba donde el médico. Ajá. Escuchar cuando hablaba el joven Luigi. Luigi, el grado de insensibilidad. Mira, hemos llegado a un grado de insensibilidad tan grande, Enzo. Yo me quedo abismada. Y cómo tratan de torpedearle la vida a uno por aquí y por allá. Mira, anoche se cae mi hermana, ajá, que se le hace una abertura en la cabeza, le agarran un punto. O sea, su hijo viene especialmente de Nueva Casada para llevarle a una clínica porque la tiene asegurada. ¿Tú sabes lo que le han dicho? Es una denuncia que hago. En la clínica, tía, ¿tú sabes lo que le he dicho al médico? Uh-huh. Que no le podían hacer la placa, porque tenía una ruptura, tenían que verla porque ya estaba mal. Se cayó y se golpeó y pues ella tiene una operación de vista, pero bueno, como por lo mismo que no bebe, por eso fue que ella, claro, se cayó. Entonces el hombre le ha dicho, el médico le ha dicho a mi sobrino que no la podía ver porque ella era diabética. ¿Y? ¿Y acaso que ella fue a comprar pizza ahí? Eso no es una clínica. ¿Qué es eso? Y tú pagando un seguro, Enza. Eso es lo que da más rabia. Ah, pero ¿qué es esto? Porque es que hay pérdida de todo. Una gente que se gradúa aquí, porque eso sí es gratuito, porque ninguna otra universidad, eso yo estoy clara. Uh-huh. Además, hasta las especializaciones, en estado de cualquier parte del mundo pagas por una especialización. Pero aquí no, aquí es gratuito. Ajá, qué gran. Ella se había dicho, como, pero es que ella estaba muy mal. Entonces ella había dicho, yo me aseguro aquí en el cementerio. Yo te voy a decir una cosa. Este día yo no se lo recomiendo a nadie. Un solo médico de día, yo fui antier porque yo me quería tomar la atención porque no me sentía bien, Enza. Y un solo médico, de hecho, que delante de mí, vi, esto te lo estoy diciendo con conocimiento de causa porque lo vi, es un llamado a rotondaron, por favor, refuercen las guardias de esos médicos, un solo médico para un universo, tú sabes lo que es toda la parroquia Santa Rosalía para un seguro social, un solo médico. La señora entró caminando sola, porque yo la vi, yo estaba sentada ahí entre un montón de gente. Ajá. Ella entró caminando y la señora salió muerta. Ah, con una alta, ahí estaría esperando, a lo mejor ella está mucho antes que yo, espere, con eso no se juega, con una tensión alta, una alta o baja glicemia o glicemia alta, con esa serie de enfermedades, no se juega, y la señora salió muerta, estaban buscando a los familiares, pero ella entró caminando, ella iba sola, seguramente que iba con una tensión alta, había un señor que se doblaba, tenía así como tipo extranjero, porque yo, la mamá, la señora, a pesar de que era mayor, la señora se veía, mi señor estaba doblado, y ese señor doblaba ahí, es porque cambio de turno, cambio de guardia, y dice, Dios mío, pero qué grado de insensibilidad tan grande tienen esta gente. Uno ve esas cosas, mira, piensa, yo del tiro me cuidé ahí. Yo me salí, yo dije, no, mija, ¿qué hago yo aquí? Aquí, si yo tengo la atención, me va a terminar subiendo la insensibilidad. Ahora bien, me dieron una cita para el CDI. Vine aquí al módulo, porque me van a la final, anoche la atendieron bien. En la noche, seguro se atiende bien. La suturaron 4 puntos, le tomaron la atención, le tomaron su glicemia, le sedaron eso allí. No le pudieron hacer la placa, eso es lo que te quería decir, para resumirte rápido. No hay para hacer placa, ni en el Seguro Social, ni en el CDI. En el CDI robaron hasta el aire acondicionado. En todas partes, donde la doctora aquí en el módulo le dio una referencia para otro CDI, donde se puede hacer el radiotomografía, porque es que tiene un chichón del otro lado de la cabeza. Entonces no, estamos como atrapados sin salida, no hay dónde ir. La clínica no te acepta, la otra. Entonces, ¿qué es esto? Es un despelote total. El grado de insensibilidad es grande, es preocupante a lo que hemos llegado, es muy preocupante. No, yo sé que dentro de la guerra económica está la parte médica, eso lo sabemos, los medicamentos y esa serie de cosas, la gente como loca buscando medicamentos, buscando, y no consiguen nada. Yo soy una que estoy buscando una gota de lagrimales y nada, que no consigo. Ahora bien, fíjate tú, ¿dónde se puede hacer esa placa? Porque la refirieron a otro CDI, pero tampoco tienen todo donde se hace placa, no hay. ¿Qué es esto? Entonces me hago dolor, por ejemplo, cuando yo oigo al presidente con medicina de alta calidad y todo, alta calidad, y la gente no cumple, echan carro, dañan, deteriora. Entonces, al fin y al cabo, quien paga es Nicolás. Uh-huh. ¿Y nosotros qué? Nosotros tenemos que poner nuestra parte en nosotros y que pongan más personal en ese Seguro Social, porque la gente... Y mira, el día antes, mi hermana esta que se cayó anoche me dijo, cuando venga bebé nos vamos muriendo poco a poco, porque todo el mundo está debilucho, todo el mundo está débil. Y ella me lo dijo, pero ella se cae porque ella tiene una operación de la vista que aún no le han quitado, ella no ve por ninguno de los... Ella fue al Pino a buscar el tensiómetro. Y se cae, pero se le rompió la cabeza, pero se veía que ya estaba débil. Entonces, ¿cómo le va a decir ese hombre con ese despalpajo? Mira, esa, yo le hubiese dicho una bien grande, yo no soy grosera, pero yo le digo, entonces, ¿para qué tienen esta abierta aquí? ¿Esto es una venta de perro caliente o de pizza? ¿Para qué tienen abierta esta clínica? Yo se lo hubiese dicho. Lo que pasa es que mis sobrinos ya están tan nerviosos viendo a su mamá tan desmadejada que no era momento para ponerse a pelear. Pero yo... Como hermana, si yo he sido con ellos, yo se lo digo al médico, porque su deber era atenderla. Y eso es lo que ellos a los cubanos nadie le quitaba la bailada, esos son humanistas, esa gente son, yo me fui ahorita, aquí al módulo, me tomaron mi atención, me dieron todo lo que necesitaba, la doctora me explicó todo el procedimiento, todo lo que iba a hacer, porque me ha atendido a subir la atención, pero es por esto, que estamos viviendo, y fíjate que me he desligado con lo que tú me dices, Ingrid, no veas mucho programa y yo lo estoy tratando de hacer, por eso, y eso es verdad, yo oigo música y alterno, pero tú no ves, te falta esto, te falta lo otro, te falta lo otro, nuestra gente quiere acabar con uno. Entonces, ¿qué pide la gente ayer en el programa de Vicente que escuché? ¿Qué piden la reunión con los empresarios? No más con los políticos, no necesitamos hablar con ellos, porque ellos no sirven ninguno, esa gente son malas, a ellos no les importa que se muera toda la población, no con los empresarios. Entonces, yo quisiera que hagan la denuncia a Rotondaro, por favor, póngale más médicos a ese Seguro Social y que lleven medicina, porque ahí nunca hay nada, nunca hay Ingrid, nada. Hay una llamada después de ti, gracias, recuérdalo. Un beso grande. Chévere. Buenos días. No, la otra persona estaba esperando, pero bueno, no, entiendo la situación, Ingrid, de tu hermana, la impotencia, todo, pero bueno, pero a mí hay que procurar ser un poquitico más breves, aparte que había dicho dos llamadas, o sea, ya había anunciado que venía otra. Pero bueno, nada, continuamos aquí, estábamos hablando sobre los acuerdos para impulsar el arco minero. Y bueno, el mandatario, el presidente Nicolás Maduro, pues prohibió el uso del mercurio en actividades de la industria minera y también exaltó la importancia de los esquemas de seguridad, de contrainteligencia y la incorporación de fuerzas especiales para garantizar el desarrollo productivo de las actividades en el arco minero del Orinoco a fin de salir del modelo erróneo, destructivo, anárquico y mafioso. Bueno, este lunes las autoridades financieras se reúnen en el estado Táchira. El gobernador del Táchira, José Gregorio Bielma Mora, indicó el pasado sábado que este lunes 8 de agosto se realizará en San Cristóbal una nueva reunión de autoridades financieras binacionales para tratar el tema de la reapertura de la frontera colombo-venezolana. En efecto, en el encuentro estarán presentes autoridades de migración de Colombia y del SAIME de Venezuela para intercambiar puntos referentes al tema migratorio. El tema comercial, social y de seguridad ya están resueltos. Incluso el intercambio de venta de combustibles venezolanos a Colombia está prácticamente resuelto y solo falta afinar las estrategias en materia de migración, dijo. En este sentido, explicó que la cédula fronteriza permitirá a los ciudadanos de ambas naciones cruzar de un país a otro para hacer compras y visitar los sitios turísticos. Hay todo un plan general de migración para fortalecer a ambas naciones. Hay un plan muy grande en Venezuela porque entendemos el tema social, nos metemos en los barrios, los caseríos y las aldeas y vemos que hay más de 70.000 colombianos, según el último censo, que están pidiendo la nacionalidad venezolana. Las cancilleres venezolanas sostuvieron encuentro la semana pasada donde se revisaron 5 propuestas para reabrir la frontera, entre ellas la instalación de estaciones de servicio de combustible del lado colombiano y más control migratorio. Las propuestas llevan al comercio legal dentro de la zona fronteriza. También se revisó la posible creación de una fuerza armada homologada que coordine la lucha contra el narcotráfico a fin de que cuando se hace una operación de un lado haya conocimiento del otro y haya de alguna manera apoyo en el otro país, sea una operación que hace Venezuela o una operación que hace Colombia, dijo la canciller Holguín en visita a Caracas. Pero no solamente el narcotráfico, sino lo que es el contrabando en general, ¿no les parece? El gobernador Bielma Mora ya había anunciado la instalación de equipos electrónicos para control y resguardo migratorio. Por su parte, los transportistas de carga han sostenido encuentros con las diferentes autoridades del estado Táchira para que se trate la posibilidad de ser incluidos en las mesas de trabajo con el objeto de legalizar su operatividad comercial en la zona fronteriza. Son las 11:48 minutos. Bueno, noticias positivas. La OPEP anunció que los precios del petróleo subirán para finales de año. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, aseguró hoy que los precios aumentarán este año y que sus miembros celebrarán una reunión informal durante el 15º Foro Internacional de la Energía, IEF, por sus siglas en inglés, que tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre. Se espera una mayor demanda de petróleo en el tercer y el cuarto trimestre, dijo el ministro de Energía e Industria de Qatar y presidente de turno de la organización, Mohammed bin Saleh Al Sada, en un comunicado de la OPEP. La nota destaca que, pese al declive actual de las cotizaciones del oro negro, el mercado petrolero está en vías de reequilibrarse. Según el presidente, los precios del crudo han experimentado una mejora sostenida desde febrero de este año, alimentada por una caída de la producción, cortes de suministros y reducciones en las reservas almacenadas, mientras la demanda global mejoró en ese periodo. Alzada dijo que el reciente descenso observado en los precios del petróleo y la volatilidad actual del mercado es solo temporal, señala la nota. Bueno, esperemos que así sea. Tenemos comentarios que nos han llegado por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Gumercindo Vitriago Labrador y dice: Enza, te digo que quedé encantado con un programa que escuché en otra emisora el fin de semana. Tenía tiempo que no escuchaba una voz que transmitiera esa alegría y orgullo al hablar de lo nuestro. Desde los tiempos de Lil Rodríguez, no oía una voz femenina en un programa musical que me amarrara y me enamorara. Se sentía su pasión y amor por su trabajo. Ojo, estoy hablando de locución y animación en un programa musical. Ahora no me despegaré de ella los fines de semana. Ella es Liz de Ramos y la hermosa música oriental, full recomendable, salúdemela cuando llegue. Bueno, así lo haré, Gumercindo. Sí, nuestra compañera Liz de Ramos tiene un programa que se llama El Oriente de Venezuela, ¿no? El Oriente de Venezuela y su cultura, y se transmite todos los domingos en Radio Nacional de Venezuela, de 9 a 10 de la mañana, aquí en Alba Ciudad. Gumercindo, si te gusta el estilo de Lisde tiene un programa excelente también sobre nuestra música tradicional, se llama A Todo con el Folclor, se transmite hoy a las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, A Todo con el Folclor con Lisde Ramos. Mira, le pone una pasión, tiene secciones, te coloca lo mejor de la música tradicional venezolana, habla sobre nuestros cultores, pero no en forma genérica, sino con nombres nombre y apellido, nuestras tradiciones. Te va a encantar. Es uno de los mejores programas de acá de la emisora, sin ninguna duda. Así que te lo recomiendo, Gumercindo. Te va a encantar. Vas a ver. Bueno, vamos a ver. Ah, mira, por aquí parece que... A ver. Parece que publicaron. Déjame ver. Vamos a revisar... Ahí está, Darwin Medina agarra y publica una nota de ámbito.com. Se viene otro aumento a la carne, vamos a tener que trasladar el tarifazo al cliente. Carniceros advierten que van a tener que trasladar aumento de tarifas a precio, pero si ellos están cobrando muy por encima del precio regulado. Cuando se les empiece a quedar el producto ahí, vamos a ver si van a subir la carne o no. Tenemos, nos escribe Marian Moros, por Mari Corrales por la cuenta de Twitter arroba la ventana abierta. Dice Mari Corrales, nuestra Venezuela hermosa, te amo, adelante, grandiosa delegación, y cuelga una foto de nuestra bandera. Y Marian Moros escribe, ¿hasta cuándo tanta intolerancia y respeto hacia los que un día abrimos los ojos y decidimos pensar distinto? En total desacuerdo de otorgar cédulas a colombianos. Es oprobioso sabiendo que desde allá el ataque es continuo a Venezuela. No, mira, no es que se les va a dar la nacionalidad o la cédula. Es una identificación especial que se va a aplicar en los dos países donde te certifican como poblador de la frontera y permitir el paso fronterizo. No es que se le van a dar cédulas venezolanas a colombianos, Marian. 11:52 minutos. Bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Yerloyo y cerrando la ventana Enza García. Ya viene, ojo, ya viene Cultura al Día, y después, para que coman rico, les recomendamos que escuchen Radar 96 con una buena música que hace la digestión mucho más grata. Bueno, ahora sí, los acompañamos en los controles Luis Yerloyo, cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luis Yer les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y nos escucharemos mañana y nos despedimos con las nuevas chicas del CAN. Nada común. ¡Chau!